Felicidades, tú te llevas el premio, la más bonita de cualquier lugar. Qué casualidad es que entre tanta gente nosotros nos fuéramos a encontrar. Mamacita, tú la más bonita, de lo mucho que me das, te quiero regresar. No creo en las hadas ni en la suerte de los dados. Yo solo creo en la magia de tus dedos entrelazados entre los míos, sí. Quiero que seamos más que amigos, sí. Tengo tantas cosas a mi alcance que muy fácil yo podría ser un cabrón, pero tú sabes bien que no, que si tú me lo pides me voy formal contigo. Dime si tú la percibes, cosquilla en el ombligo. Yo creo que desde secundo me pasa esto. Pensaba que ya no iba a sentir igual. Luego apareciste y si te soy honesto, tú no eres como el resto, contigo hasta el final. Falta que me des la chance, falta que me des la confi. Ya solo falta que te animes, bebé. Solo falta que lo sueltes y lo aceptes, bebé. Felicidades, tú te llevas el premio, la más bonita de cualquier lugar. Qué casualidad es que entre tanta gente nosotros nos fuéramos a encontrar. Mamacita, tú la más bonita, de lo mucho que me das, te quiero regresar. ¿Sabes lo que es alucinante? Aparte tus manitas suavecitas y tu cara toda bonita, ¿eh? Es todo un viaje tenerte de frente, es imposible no comparar. Y es que eres diferente. Te veo y me tambaleo, te vuelo y tarareo, te miro y me mareo. Siento que solo estoy tripeando cuando pienso que te gusto, pero ya te encontré, rendirme no sería justo. Dime si estoy alucinando, o si en realidad otra cosa está pasando. Si lo estoy sobreanalizando, todo el tiempo en mi cabeza estoy pensando. En tu cara, en tus labios, ¿qué será lo que te traes entre manos? Por lo que dices y por lo que callas, es lo que me tiene tan clavado. Falta que me des la chance, falta que me des la confi. Ya solo falta que te animes, bebé. Solo falta que lo sueltes y lo aceptes, bebé. Felicidades, tú te llevas el premio, la más bonita de cualquier lugar. Qué casualidad es que entre tanta gente nosotros nos fuéramos a encontrar. Mamacita, tú la más bonita.